Muy buenas tardes a los oyentes de Peláez y de Francisco en la W. Como es viernes, había que traer algo movidito y he traído al inolvidable y fanático yo de él, Bienvenido Granda con las muchachas del cha-cha-cha. Un saludo al barrio Alameda en Cali, donde se tiraba paso, o se tira todavía paso bravo. Hombre, quiero saludar a los médicos y a todo el cuerpo médico, enfermeras, médicos auxiliares, a todos aquellos que hoy, gracias a ellos, trabajan cuidando hasta donde se pueda, claro, la salud de las personas afectadas con el COVID-19. Es una labor titánica, eso sí hay que reconocerlo así. De manera que a todos un saludo de admiración. Y por supuesto a los oyentes en Cali que nos sintonizan en la 95.5 del FM, en Tunja, en la 99.3 del FM y en el 1230 del AM, y en Pasto, en el 97.1 del FM. A todos, gracias por acompañarnos. Y hablando de compañía, de Francisco, ¿qué tal? Hola, Hernán. Sí, un saludo a la gente que está azotando y pisoteando el mosaico, el baldosín, en Cali, en Caicedonia, en Cartago, en Zarzal. Sí, señores, un saludo a todos allá, que pues tenemos la aureola impresionista del sol canicular en el Valle del Cauca. Me están comentando que el calor está salvaje. Realmente sí. Se siente un sopor insoportable, pero la gente está tranquila en su casa. Hoy algún oyente pide estar atento porque por programa él ha medido, se utilizan, oiga Martín, 14 nuevos adjetivos. Eso por supuesto es de su cosecha, así que prepare 14. Bueno, mire, correos. Wilson Castro dice, propongo ejercicio pregunta. Siendo que la primera fecha de eliminatoria al Mundial se juegue en septiembre, bueno, se va a jugar es en octubre, pensaría uno que lo más lógico que podría hacer Queiroz es convocar jugadores que vengan en actividad, lo cual limitaría a jugadores de ligas europeas y de pronto asiáticas también. ¿Cuál sería o cómo sería la convocatoria? Martín, este señor tiene razón, porque en octubre están regresando de vacaciones los jugadores que actúan en Europa, ¿no? Porque, ¿sí? Pero es que sin los jugadores de Europa montar una selección, o sea, me parece que hay que planear todo. Como yo digo, a ver, como tuvieron esas vacaciones obligadas, son tremendas, encerrados y eso, yo creo que lo que va a pasar es que el llamado a selección, y ya vamos en octubre, o sea, estamos en octubre, entonces yo creo que el llamado va a ser un poco pronto, ¿no? Para tener esos jugadores, si no, habría que sacar los jugadores de Nacional aquí, del Junior, y jugadores algunos de México. Si en México ya, pues digamos, está todo normalizado, todo bien. Es decir, habría que hacer la selección de ahí. En México hay varios jugadores. Está pues Luis Quiñones, por ejemplo. Kevin Balanta, está Cristian Rivera. Pues hombre, pues hay Francisco Mesa, no sé si se recupere de aquí a octubre. Pero Martín, una observación. Lo que nos va a pasar a nosotros le va a pasar a las 10 selecciones de Sudamérica o a las otras 9, porque ellos se nutren básicamente de jugadores de Europa. O sea que ahí estaríamos nivelados. Pero hago estas cuentas. Los campeonatos de Europa que están jugándose a la carrera con partidos apeñuscados va a terminar, por ejemplo, hay uno que en 4 fechas termina, hay otro que termina en 5 fechas. O sea que estarían libres en vacaciones, mal contados en agosto, tendrían agosto de vacaciones, tendrían que reintegrarse en septiembre a sus trabajos en equipos o en las selecciones de Sudamérica, claro, sin ritmo, sin partidos amistosos. Yo no le veo problema a eso si ellos vuelven, como usted dice, Hernán, están volviendo en septiembre a mediados. Sí, yo no creo que les van a dar más de un mes y medio de vacaciones, no creo, porque como usted lo anota, mal contados, vienen de una vacación larga, claro. Han acelerado ahora, pero... ahora yo digo una cosa, Hernán. Si los jugadores de selección, todos los que juegan en Europa, vienen sin preparación, les toca ir aplazando cada vez, porque es que los equipos sudamericanos no van a aceptar ninguna eliminatoria sin jugadores de Europa. O sea, eso no tiene presentación y no tiene competitividad tampoco. Entonces yo no lo veo viable así como que se vaya a jugar en algún momento sin los jugadores de Europa. Yo lo veo imposible. No, y como decimos, para todas las elecciones. Bueno, David Parra, ¿por qué Colombia jugaba de rojo en las eliminatorias y el Mundial del 90? Creo que ese era el primer uniforme. No, yo creo que el primer uniforme siempre fue el amarillo, y le voy a decir por qué. Porque en el año 85, por allá, apareció Bavaria a ayudar, a colaborar con la selección, los uniformes se escogieron. Y le quiero contar que quien escogió los uniformes en ese momento fue el médico Choa Uribe, creo, sí, no me acuerdo. Con el color de la bandera de Colombia. Exacto. Pero bueno, recuerde que usted que en los 50, 60 era blanco y el otro azul. Y sí, luego empezamos a ver el blanco con la bandera que cruzaba el pecho, que cruzaba la camiseta, amarillo, azul y rojo, muy bonito, la época de Vilarete, Hernán Darío Herrera, de Jorge, el alemán Porras, ¿no? Mire. Y el otro era anaranjado, pantaloneta negra y medias anaranjadas. Ese blanco, qué bueno, volver a ver ese uniforme, Hernán, el blanco con la bandera de Colombia cruzada. Y pero en esa época jugaban con camiseta blanca y pantaloneta negra, recordando también, que en el Mundial del 62 Colombia jugó con camiseta azul, que era en esa época el uniforme. Pero el número uno de los colores o del uniforme de Colombia es camiseta amarilla. El número dos es el rojo. Y yo creo que en el partido, por ejemplo, famoso Colombia-Alemania, como Alemania va de blanco, si Colombia utilizaba el amarillo Martín, pues para la televisión no era como muy, muy bueno. Claro, para la televisión en ese momento, entonces jugó con la camisa roja, pantaloneta azul. Exacto. Y medias rojas, y pues Alemania blanco, negro y blanco. Bueno. Pero pues Colombia también ha tenido, pues digamos, a veces le mete el azul. Va cambiando, ¿no? Según la marca, lo que vaya proponiendo. Pero y acuérdense que en la Copa América 2016 les dieron un uniforme blanco. Absolutamente. Sí. ¿Se acuerdan en esa Copa América de Estados Unidos? Todo de blanco. Sería bueno volverlo a ver con ese uniforme de la bandera cruzada. Dos preguntas, Juan Pablo Duarte, desde Montreal. Dice él que si vimos la serie El Presidente, yo no la he visto, yo no sé si Martín la vio. No, me encanta tu pregunta. Sí. Juan Pablo, me encanta tu pregunta. ¿Por qué? Me encanta. Qué gran pregunta. Bueno, me vi cuatro capítulos y me parece que el modus operandi está lo que es. Ahora, dramatúrgicamente le metieron algunos personajes para darle un poco de más brillantez o darle un poco de más misterio, más suspenso y que fuera más llamativa. Por ejemplo, la mujer que hace policía infiltrada no existió. No hubo esa policía, esa mujer infiltrada en los directivos y que era una bartender de un hotel en Asunción, en Luque. Eso no existió. Es decir, eso lo pusieron como para darle un toque y darle más profundidad a la historia o darle como una emoción diferente. Pero ahora, el modus operandi de los directivos, eso sí me parece que es al pie de la letra. Muy bien. Aparte de los adjetivos, aquí utilizamos a veces palabras en inglés, como el bartender. Es el tipo que está detrás de la barra atendiendo. No. Mire, y el otro señor, Joaquín Barros, pregunta de Rubén Horacio Carra. Bueno, Carra hoy en día es empresario y representante de futbolistas. Carlos Enrique Pardo. Espérate, mira que Carra, hombre, pues que ha trabajado muy, muy en llave con Carlos Vives. Yo lo tengo presente porque él ha sido muy importante en las escuelas de fútbol en Santa Marta. Y hay que decir, es que la pregunta dice también por parte de nuestro amigo Parra, ¿no? Dice que qué pasó con él después de Millonarios. Hombre, pues, ¿qué pasó con él? Que fue al Bucaramanga, hombre, por Dios. Y él había estado en Once Caldas. Bueno, y estuvo... Y yo no sé por qué te estoy hablando, paisa, pues. Ve, y estuvo jugando en Nacional, y lo trajo el Magdalena en el año 76. Lo trajo con Martiarena, con Ucha, que era un arquero. Bueno, pero hoy en día es representante del... y además fue llegado al Puma, al cantante venezolano. Bueno. Sí, gran cantante, sí. Carlos Enrique Pardo. El Puma Rodríguez. El Puma, claro, José Luis Rodríguez, sí. Que para su información fue el que reemplazó a Felipe Pirela en la Villos Caracas Boys. Pero por supuesto, hombre, oh, Pirela, un gran tenor. Y si quiere barítono, si usted lo que, si usted quiere, bueno, también. No, o tenor. Para, pues, una cosa es barítono y otra es tenor. No, yo sé, barítono es más grave, tenor es una coloratura un poco más arriba, más hacia lo agudo, sin que sea agudo. El barítono es más cerca al bajo. Bueno, coloratura de la voz. Bueno, mire, Carlos Enrique Pardo, que le confirmemos si el Cali es el único equipo que marcó dos goles olímpicos en una Copa Libertadores. Me pues encanta, sí, tu pregunta. Fueron 3-2, ganó el Cali a Quilmes en el 79. Sí. Uno de los goles de Ángel María Torres y el otro del Cococho Álvarez. Sí, dos goles, quedó 3-2 y los goles de Quilmes lo hizo un jugador llamado el Milosi. Y un defensa. Lo va a decir otro partido en el que hubo dos goles olímpicos, Hernán. No, pero para. Vea, sí, hace poco. Al arquero que le hicieron los dos goles olímpicos fue Bernabé Palacios, que también fue arquero del Once Caldas de Manizales. Bernabé, el loco Palacios. Le acabo de poner. Sí, era así. Loco, sí. Bueno. Pongámosle ese apodo loco. Ve, a ver, en Boloña 1, Fiorentina 2, hace dos años, resulta que Beretut con la Fiorentina hizo gol. Beretut ahorita es un francés que está en la Roma. Sí. Y empató el chileno Pulgar, que ahora está en la Fiorentina, sí, pero en ese momento jugaba en el Boloña. En ese partido fue una locura, porque hizo el gol Beretut y a los tres minutos, gol de Pulgar, olímpico. Una salvajada ese día, Hernán. Óigame. Ahora que mencionó usted al jugador chileno, hablando de la selección chilena, pues le voy a nombrar tres que son importantísimos: Arturo Vidal, Alexis Sánchez y está recuperándose el delantero Eduardo Vargas. Está en México. Eduardo Vargas, sí, que estaba en Tigres. Bueno. Eduardo y Garimedel, a mí me parece una locura ese jugador. Pregunta. Tiene como peste de rabia, pero es muy buen jugador. ¿Qué tal este peste? Alexandro Cardona, que por qué Nacional entrenó ayer y no los otros equipos. No, quiero decirle a Alexandro que eso, hay que cumplir unos protocolos y le dan la autorización para que empiecen a entrenar. Ya hay varios equipos, pero faltan muchos todavía. Claro, si cumplen los protocolos. El Cali, bueno, por ejemplo, empieza mañana. ¿El qué? El Cali empieza mañana. Bueno, ¿y los otros qué? Hola. Pues tienen que ir cumpliendo los protocolos. La fragua está reblandeciendo ya, está reblandeciendo los fierros para que empiecen los jugadores a despercudirse y vamos a tener ojalá torneo, hombre, ojalá torneo en septiembre. ¿Cómo? No, este sí. ¿Cómo se ablanda el hierro? Con el, metiéndolo en el... Usted coge el fierro, lo mete, sí, en una fragua, sí, y lo va reblandeciendo. Ah, lo va ablandando, ya. Sí, lo va ablandando. Entonces los jugadores están haciendo eso en este momento. Hay que meterlos como en una fragua para irlos soltando, para lograr esa desenvoltura, Martín, ¿no? Ese desparpajo que necesitamos, esa soltura. Sí, sí, pero no le aconseje eso a los defensas porque entonces van a decir, bueno, estamos alistando los fierros, hermano, aquí para ver. Vea, claro que ayer sí planteamos un tema sobre los billetes, el billete grande de utilidad que dejó la reventa de boletas. Y la pregunta era, ¿ustedes creen que el dinero que solamente en quienes revendieron o en alguien más? Varias respuestas. John Cabezas, se repartieron dinero entre todos esos ladrones, perdón, dirigentes, dice él. Henry Mendoza, Colombia es un país de corrupción por donde se le mire, el fútbol no es la excepción. Bueno, una cifra diferente. A los directivos llegó el billete, dice Lucho Cuadros. Antares, no sé a cuánto hacienda, lo que me sorprende es que Yesurún siga en cabeza de la federación. Julián Escobar, la utilidad seguramente llegó a las compañías y a otros. Pues que ahora resulta que las turbias corrientes de corrupción no mojan a nadie. No, sí, sí. Se repartieron las ganancias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, porque hubo mucho movimiento ahí. Hernán, acaba de salir la alineación del Real Madrid para enfrentar a Alavés. ¿Le importa o le parece un tema completamente baladí y sustancial para el momento? No le voy a hacer preguntas puntuales. ¿Juega Marcelo? Hombre, juega Mendy, el francés. Ah, bien. ¿Por qué? Se lesionó el amigo Marcelo. Sí, señor. Juega Mendy, juega Courtois, Lucas Vázquez de lateral derecho, Eder Militao, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric y adelante Rodrigo, Benzema y Asensio. Esa es. Ah, bueno. Hombre, okay. Cuénteme una cosa. Ah, hay una novedad grande, Martín. Copa Libertadores inicia el 15 de septiembre. Sí, aló. El 15 de septiembre, sí. Copa Libertadores, Hernán. Copa Libertadores, sí, y la final, dígame, va en enero del año entrante. Lo mismo la Suramericana, que empieza un poquito más tarde, pero la Confederación aspira, esto es dato de hoy, que las dos, Copa Libertadores y Suramérica, tengan finalistas para jugar en enero. Tenemos un invitado rápidamente en la línea. Es Álvaro Muñoz Castro, usted lo recuerda, jugador. Por favor. Gordito, bajito, que el Cali y el América se agarraron. Él estuvo en un 5-3 donde jugaba el pinino más en el América. ¿Sí o no? Bueno, seguramente. Ay, cuando le diga Gina. Bueno, Álvaro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes para usted, Hernán, y para Martín. Un gusto saludar a los paisanos, porque pues el hecho de que se hayan recluido en un lugar tan lindo, pues es importante, pero siempre lo recordamos por acá. Sí, ve cómo lo recuerda a usted en el 5, claro, usted jugando con el América, pero bueno. En el 5-13. 5-13. Señor. Bueno, no, el objeto de la llamada es muy sencillo, hombre. Usted representa los intereses, digamos, del jugador Fabián Sambuesa. Ayer yo dije, porque me pasaron el dato, que había una fecha, el 30 de este mes, creo, el límite. ¿Se va a arreglar? ¿Hay posibilidades o está muy distante el caso de Sambuesa con Santa Fe? Concreto, Hernán, nosotros devolvimos la contrapropuesta que se hizo por parte de la directiva de Santa Fe, en este caso el doctor Méndez, sí. Claudio Moli, que es básicamente la persona que está manejando la negociación, me comentó esta mañana que se había pasado la contrapropuesta y con base en esa misma idea, por decisión de Fabián, vamos a esperar a ver un tiempo prudencial. Decirte la fecha exacta, pues todo también depende de otra situación que estamos analizando nosotros, de modo que hemos tenido o le hemos dado cumplimiento a lo que se pactó, que fue el 30 del mes pasado, y con esa misma razón, pues esperamos, porque no podemos estar atentos simplemente a una posibilidad nomás. Álvaro, ¿qué posibilidades hay de que Fabián Sambuesa entonces vuelva a Argentina, o hay posibilidades en México? ¿Cómo lo ve ahí? ¿Cómo ve el futuro si no se da lo de Santa Fe? Martín, los dos lugares que has dicho, pues no hemos tenido directamente un ofrecimiento. Es otro el que estamos manejando, de modo que no es Colombia tampoco. De modo que estamos a la espera de la contestación de la gente de Santa Fe. Esperemos que se pueda dar, porque la verdad es que él está muy cómodo, está muy tranquilo acá. Incluso se quedó con su familia y está conectado permanentemente con los entrenos de Santa Fe. Esperemos a ver qué sucede, Martín. Muy bien. Muchísimas gracias, Álvaro. Y estaremos pendientes. ¿Oyó? Gracias, claro que sí, Hernán. Un abrazo, y a usted también, Martín. Cuídense mucho. Un abrazo. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, cuídese y quédese en la casa usted, Martín. Deje de marique, ¿no? Vea, Martín, le tengo, señor, un dato que... Bueno, ¿se acuerda de Juan Dineno? Pero por supuesto, hombre, por Dios. Bueno, pues sí, pero yo sé que jugó en Cali. Sí, que claro. Venía de Guayaquil, del Barcelona. Se fue para México al Pumas, y es la noticia. Juan Dineno está hoy muy cerca de ser jugador del Tigres de Monterrey, y la razón es muy sencilla. el ecuatoriano Ener Valencia sale del Tigres, y en Tigres hay un delantero francés, usted lo conoce, Guiñá, que hace Guiñá, muchos goles. El bueno. Gitano, le dicen, el gitano, creo que es de ahí, desde el sur de Francia, ¿sí? Cerca, bueno, así a los gitanos españoles. Pero, entonces, Gignac, pero mire que Dineno, sí, han ¿sí? preguntado por él, no está pues hecho todavía. Es que Dineno tiene algún problema en Pumas. Resulta que les dijeron a los jugadores que les iban a bajar el sueldo, pues Dinero quedó muy muy aburrido, muy preocupado con esta situación, se va a Ener, los de Tigres le dicen a los de Pumas, y el hecho de que Pumas les vaya a bajar el sueldo, pues tiene a Dinero muy aburrido, entonces Dinero les podría decir que sí a lo de Tigres. Su campaña en Pumas pues ha sido muy corta, pues está empezando este año, 9 partidos, jugó con Pumas, 5 goles ha anotado Dinero. Bueno. En el Cali tuvo una gran campaña con un promedio de 0.5, o sea, un gol cada 2 partidos. Pero yo no sé si usted es supersticioso o agüerista, no sé, pero a Pumas fue Germán Ezequiel Cano y le fue regular. Dineno sí. fue, usted me dice que ha hecho 5 goles. Sí, ¿verdad? 5 goles en 9 partidos con Pumas de México. Bueno, no está tan mal, pero la operación económica parece que es muy buena para Pumas y pasaría al Tigres de Monterrey. Bueno, es buen jugador, Dineno, muy bueno. Sí, le tengo datos. O sea, allá jugaría con Luis Quiñones, el popular Luis Quiñones. ¿Por qué le dice Luis Quiñones, señor? ¿Le consta que tome whisky? No, pero ya le ha bajado, ¿viste? A la dipsomanía concupiscente le ha bajado. Espero, el hecho de que usted sea abstemio, no, pues, no venga pues ahora. No, mire, claro, no. No falta. Álvarez Balanta, el defensa que estuvo en River, que está hace rato en Suiza. En Suiza. Parece que extendió contrato en el equipo suizo, ¿no? Hasta el 24. Sí, sí, sí. ¿Usted se acuerda que Álvarez Balanta lo llamaron a la selección? Tuvo un partido contra Argentina en Córdoba y perdió 3-0. Sí. Y desde ahí como que le bajaron el pulgar a Álvarez Balanta. Sí. Lo ha jugado muy de volante, ¿sabe? Más de volante en el equipo suizo. Él es central, pero como allá todos son tan altos, el jugador lo han pasado un poco de volante. Ah, bueno, pero se defiende, le va bien. Bueno, sí, bueno, es zurdo. Hoy encontré algo de Morelos, pues él juega en el Rangers, tiene la oportunidad de jugar la Europa League, pero ¿se acuerda que en su momento se dijo que lo estaban buscando? Que sí, de Everton. Es que, sí, pero le da mucha cuerda. Uno tiene que oír todo eso y un poquito desconfiar, ¿no? En sí, cambio, Hernán, sí. No, termine la idea de no, Morelos, qué pena. No, de Morelos, que en su momento pudo ser considerado para la selección Colombia también, podría ser, pero no sé, no está así como en el radar. ¿Lo tengo? Téngalo ahí, porque bueno, pues ese jugador tiene mucho despliegue, tiene gol, jugador muy interesante. Lo que pasa es que el carácter de él le ha jugado unas malas pasadas y tuvo un síncope, bueno, ahí emocional hasta con el técnico Gerard, pero bueno, lo han ido llevando. Hoy fue ojo con lo de Champions, que la gente está hablando mucho de eso. Ah, sí, ¿verdad? Pero no, una locura. Lo de Champions, eso me tiene, pero no, tranquilo. Me tiene alerta. Más bien prepárese para mañana, porque mañana sí juegan Atalanta y Juventus. No, los son una dos locura. Mejores equipos de este momento en Italia, por encima, bueno, el Inter ya lo desplazó el Atalanta, el Lazio está ahí, pero qué bueno va a ser observar a Dubán, si juega a Muriel. Bueno, vamos a tener a Cuadrado, es un buen partido, así que ¿cómo? Le agradecería, más adelante me confirmará la hora. Sí, mire, Juventus-Atalanta en Turín juegan el sábado mañana, sí, a las 2:45 de la tarde. Voy a estar despierto desde las 5 de la mañana esperando ese partido, Hernán, pues porque claro, es una locura. Juventus está de primero con 75 puntos, de segundo la Lazio con 68 y Atalanta de tercero con 66. Habría que esperar casi un milagro que Sassuolo le ganara a Lazio. Van a jugar en Roma el sábado a las 10:15, o sea que Atalanta va a jugar sabiendo el resultado de la Lazio. Está bueno. Sería un campañón si sí se pasa a la Lazio, pero digamos que le tendría que ganar Atalanta Juventus y le tendría que ganar Sassuolo al Lazio para que pasara al segundo puesto. Atalanta lo veo complicado, pero qué gran partido vamos a ver con Cuadrado, con Muriel y con Dubán Zapata. Es 2:45 de la tarde. Entre otras, Martín, ya ha habido fútbol. Claro que hoy no había una jornada así como muy atractiva, para, aunque tenemos a las 3 ahorita al Real Madrid. Pero, sí, pero en general no había como mucho para ver en la mañana, digo. ¿Cierto? No, la Real Sociedad en este momento está perdiendo en San Sebastián 3-2 frente al Granada, tiene a un muy buen jugador como Soldado, que ahí pues anotó. Y Granada, sí, le va ganando 3-2 a la Real Sociedad. Hola, en el País Vasco, ahí está la Real Sociedad jugando en San Sebastián, y ahí queda Guipúzcoa. Lo que es Guipúzcoa, ahí es San Sebastián. Hernán, usted que es tan viajado, yo he visto mucho por internet. Usted que ha viajado más. Martín, no, vaya a Google Maps. Todo es por internet, qué locura. Mire, ahora que mencionó Granada, como este programa tiene fútbol y algo más, le voy a contar rápidamente. Agustín Lara, usted lo reconoce. Pero por favor. Bueno, más compositor que cantante que fue. Granada, la canción Granada. Él le hizo canciones a ciudades españolas. Mire, sí, le hizo a Madrid, a Murcia, a Valencia, a Granada, entre otras. Nunca pisó territorio español. Bueno, nunca, mientras compuso, nunca fue. Sin embargo, el general Franco, yo no sé por qué dicen el generalísimo. No, el general Franco, medio dictador el hombre. El sátrapa. Resolvió regalarle una casa en Granada a Agustín Lara. Y la ciudad, oiga bien, adoptó Granada como el himno de la ciudad. Agustín Lara, el caricortado. ¿Sabe qué? Así como en esos términos suyos, una hembra en un carro. Sí, sí, le asestó el botellazo y le marcó la cara. El hombre tenía su buena chamba ahí, ¿oyó? Claro, pero le dejó esas secuelas. Pero sabe que él estuvo con María Félix, ¿cierto? Sí, claro, ese fue su gran amor. Acuérdese que él compone María Bonita por María Félix. El hombre era feo, pero tenía su cuento, yo. Eso dicen. Claro, no, sí, claro, él pues era, la cara pues era, tenía la cara de la patasola, le dicen, pero tenía un talento lumínico, luminescente. Yo, hoy es viernes, espero qué música, ¿trajo música? Traje una que le va a encantar. Creo que el pedazo más salvaje ya viene ahí y ya se acaba, Hernán. O sea, ya, o sea, yo, es que mira el pedazo, mira lo que viene. Salvaje. ¿Y quién canta? Sí. Bueno, esto es AC/DC, una banda australiana, aunque los dos hermanos Young nacieron en Escocia, pero a los 10 años fueron a vivir a Australia y montaron esta tremenda banda con la voz de Bon Scott, que luego murió. Esta canción es del Power Age de 1978. La canción llama What's Next to the Moon, AC/DC. Martín, muy bien, Quilillo, las muchachitas del mar. Hombre, tenemos ya... Uy, Martín, no, es que efectivamente este programa se va a quedar corto, ¿sabes? Tengo una cantidad de respuestas sobre la pregunta de hoy. ¿Qué opinan de la selección para octubre en eliminatorias? Richard Romancho me dice, no está lista, no gusta. Condesa de Transilvania, ¿cuál selección? Bueno, no, tiene razón, no hay. NN, está más lista la calibrada de los respiradores. Bueno, no, pero sí está funcionando. OMR, sí, que no sean vagos, que trabajen duro estos meses y pitan que todos están en las mismas condiciones. Cristian Lizarazo, por ahora se deben olvidar. Imaginen que los jugadores vengan de Europa y haya rebrotes en cualquier país de la América Latina. Bueno, eso es cierto, Martín. Esas federaciones deben estar atentos, y los equipos de Europa, ¿no? Deben estar atentos. Claro. Mandan al jugador acá y le dicen, ojo. Bueno, es peligroso, sí, el tema de las lesiones y eso, claro, empezando. Bueno. Pero mire, es que en Twitter hay muchos mensajes. Voy a nombrar algunas personas que nos están oyendo en este momento, Hernán. Sí. Nubia Rodríguez Gantiva, Luis Germán Junior, el popular Luis Germán. JR, está Mierdosodón, está ¿es ese amigo mío o qué? Bueno, está Hacia el Umbral, Miguel Estupiñán, está Didier Arg, está Nora Ramírez, Juan Mosquera, Andrés Romero, Camilo Andrés, Emerson Calderón, Alejandro Villa, está también Andrés Ortiz, está Juan Moreno, Beatriz Barrera Blandón, está, gracias Beatriz, y está, bueno, es que hay muchos, bueno. Maemolejo y Ledesma, el afroparlante, un saludo a todos, Andrés Simbaqueva, Alexander González. Muy bien, hay casos curiosos en el fútbol. Hoy el futbolista Adrián Arregui, ¿cierto? Del Medellín. Sí, señor. Dijo, hombre, mire, por problemas familiares yo debo regresar o permanecer en Argentina. El Medellín resolvió, me pareció correcto, darle una licencia no remunerada por 6 meses, y en 6 meses que él vuelva a cumplir el contrato. Arregui, como muchos, presienten que el campeonato nuestro, si empieza, empezará por allá el 10 de septiembre, por allá, si empieza, sí, ¿no? Sí. Al paso que vamos. No, él tuvo una tragedia, se le murió el papá, extraña mucho pues a la familia, al hijo, bueno, entonces hay que nada que hacer, tiene que ir a Argentina como sea. Un jugador, Edwin Murillo, de 20 años, estaba en el Estoril de Portugal, un equipo de segunda, regresa al Atlético Nacional, y Nacional, Martín, decidió que el venezolano Ronald Lucena debe buscar equipo, o le van a buscar equipo, ¿no? Sí, sí, porque además, mira, Ronald Lucena es un venezolano volante de marca. Y Edwin Murillo, ese jugador joven de 20 años de Buenaventura, que estaba en el Estoril, el equipo motociclístico, resulta que Edwin Murillo pues puede jugar también de defensor central, pero sobre todo es volante de marca, y es del año 2000. Le gusta mucho a ese jugador, a Osorio, que lo conoce, lo tuvo, pero bueno, le dieron el chance pues de que fuera a jugar a Europa, de que tuviera su despliegue ahí en Estoril de Portugal. Entonces Edwin Murillo vuelve a Nacional. Ahora que mencionó Portugal, atención, Quilio, esté pendiente. Hay un jugador colombiano que ayer dijimos, Márquez, que le pusieron el apodo del caballo. Bueno, Márquez, del Unión Magdalena, parecía que tenía todo enrutado hacia Millonarios, ¿cierto? Y comentamos que Lens de Francia se había metido la mano, o se iba a meter la mano al bolsillo para comprar las transferencias o los pases, o el pase al Unión Magdalena. Sin embargo, escuche rápidamente lo que hoy en las redes declaró Márquez. Hola, presidente Río Alves, un saludo especial, y para mí sería un honor vestir la camisa nacional. Un abrazo. Nacional de Madeira, en Portugal. Entonces, cuénteme el cuento, Martín. El hombre quiere irse para Portugal. Ya le da las gracias al señor Alves, el presidente Nacional de Madeira. No es un equipo grande en Portugal, ¿no? Hay que advertirle. Bueno, ¿y Millonarios quedó en el camino o vendrá Millonarios? Sí, a ver, lo que pasa es que el caballo Márquez, si estaba la posibilidad de Lens, entonces que tuviera uno más oportunidad en Millonarios, y Millonarios luego lo mandaba a Francia. Pero resulta que el jugador no quiere seguir en Colombia. Si está la oportunidad de ir a Europa de una, se va. Pues entonces él prefiere irse a este equipo, Nacional de Madeira, de la isla donde nació Cristiano Ronaldo, que Cristiano pues empezó su carrera fue en Sporting de Lisboa, pero él salió de ahí, de Madeira, de esa isla pues. Muy bien, entonces creo que va a primar la decisión del jugador. Bueno, hablando del Unión Magdalena, un brasileño que estaba, Lucas Sotero, no Sotelo, sino Sotero, se va a su país. Y Martín, podría ser Lucas Otero, pero es Lucas y el apellido es Sotero. O sea que uno puede decir Lucas y pensar que el señor es de apellido ese Otero. No, no señor. El señor es Lucas y el apellido Sotero, y él es un volante que estuvo en el Tuluá y estuvo en Unión Magdalena. No pasó pues mucho con este brasilero. No se sientan regañados, oyentes, porque hubo Sotero. Soteldo, el del Santos, el chiquitico ese que juega bien. Jefferson. El venezolano. Jefferson, y hubo, sin la pulga. Sí. Y hubo uno que no vio Martín, Tobita Sotelo, Norberto Sotelo. Bueno, Martín. Pero vi a Sotelo, el paraguayo, ¿se acuerda? Ah, Gustavo Sotelo, pero sí, ese no Sotelo hizo mayor cosa. No, pero era buen jugador, era eso a principios de los 90, 92. Martín. Estuvo ese jugador Martín, paraguayo. Te veo como dos facetas. Una, podías, después de leer los dueños de los Twitter que nos han llegado, sí, podías llamar a lista, pasajeros para el vuelo tal, entonces leer la lista. Okay. Y acabo de descubrir que tienes tinte de empresario, porque ¿por me qué? Dijiste, Gustavo Sotelo, buen jugador. Y yo te dije, pero no pasó nada en el Cali, pero es buen jugador. Entonces explíqueme, no, pero cómo siendo buen jugador no influyó en el Cali. No, era un momento difícil. Trajeron un enganche esa época, Aredes, lo trajeron de Estudiantes de La Plata. Jugaba Níver Arboleda en ese equipo. Digamos que le costó un poco en el 92. Pero Sotelo tuvo algunos buenos partidos, se le notaba que tenía calidad. Tenía un buen remate, un remate seco. La pelota se iba como detenida, pero iba como una bala, como un torpedo, como un obús, y le pegaba muy bien Sotelo, pero sí le faltó, no se adaptó mucho a Cali, no sé. Bueno, mire, es hora de hablar del sorteo de la Liga de Campeones de Europa, señor. A ver. Sí. Bueno, esto, ¿cómo está el país? ¿Cómo está el cuadro? Bueno, no, pues ¿cómo muy quedó? Ilusionados. Estamos muy ilusionados. ¿De qué? Ya, digamos, se puede decir que la locomotora de la Champions humea y acarrea las soluciones que usted quiera, intrépidas, para solazarse, para sentir mucho placer al ver fútbol, el mejor fútbol del planeta. Va así. A ver. Bueno, resulta que la Champions, las series que les falta un partido son City 2, Real Madrid 1, Juventus 0, Lyon 1, Barcelona 1, Napoli 1 y Bayern Múnich 3, Chelsea 0. Así que, no, así tengo, van, el ganador del City, sí, del City Madrid, o sea, ganador del Manchester City contra el Real Madrid, va contra el ganador de Juventus Lyon. Ah, ahora sí. ¿Ya? Y va así, por ejemplo, el Leipzig contra el Atlético se enfrenta al ganador de Atalanta PSG. Lo que quiere decir que vamos a tener en la final colombiano a uno de estos cuatro equipos. Puede ser el Leipzig, puede ser el Atlético, el gran favorito con el PSG, y el Atalanta. O sea, esos cuatro equipos que pues la gente, me imagino que no es hincha de los grandes, querrá pues que estos equipos lleguen a la final. Imagínese, va a llegar cualquiera de esos a la final. La otra llave que tenemos es la del ganador del Barcelona-Napoli contra el ganador del Bayern Múnich contra el Chelsea. Chelsea. Y el o sea que en la semifinal podría haber un Barcelona el Real Madrid, o podría haber un City Barcelona, o sí, bueno, podría haber un sí, exacto, o sea, sería una locura eso. Y otro partido que se puede, o sea, el partido que se puede plantear antes de este es, como le decía, City contra el Real Madrid, se enfrenta al ganador de Juventus Lyon. Imagínese si gana Juventus y gana el Madrid, pues el enfrentamiento de Cristiano Ronaldo contra el Real Madrid sería pues llamativo. Qué bien. Bueno, de la UEFA, no, de la Liga, Europa League, no. No. Sí, pues tengo, si quieres. No, a mí me parece muy llamativo, yo estoy muy contento. Bueno. Pero bueno, si a usted no le parece, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo tampoco no, yo me voy a poner acá campeón gemebundo a rogar, para nada. Sí, no. Bueno, dejémoslo así. Bueno, no sé en qué va a terminar la novela de Cavani. ¿Qué irá a pasar con ese hombre? ¿Ah? Pues Cavani, si no, Cavani es un tremendo jugador que el PSG ya deja ir, porque Icardi me parece que le fue bastante bien, hizo goles el jugador argentino, y a Cavani lo ha querido el Atlético de Madrid, por ejemplo. También ha habido posibilidades en Italia, pero pues hasta ahora el Atlético ha sido como el más interesado, aunque el Atlético ahora ha pensado en Lacazette. Ellos tienen varios nueves en los cuales están pensando, ¿no? Óyame. Los del Atlético. Aquí siguen llegando respuestas al tema propuesto hoy. Andrés Sierra, ¿cuándo ha estado lista? Improvisación total desde Pekerman, segunda versión. Nosotros pagamos para que tengan un cuerpo técnico serio. ¿Pero de dónde? Si el 10% de los jugadores si acaso están bien, el 10%. Alejo Vargas, Colombia tendrá que tener la base de selección europea, esperando que algunos jugadores estén en el fútbol de nuestro país, puedan coger ritmo. Oscar Castro, difícil, no todos los jugadores han tenido actividad. Ese es un problema para todos, Martín. Eso sí, hay que dejarlo pues, ¿no? Yo no sé. Bueno, mire Martín, ¿se acuerda de Pierluigi Collina? Sí, árbitro, claro. El popular la momia. Sí, la momia. Conocido como la momia, claro. Antropófaga que salió de un sarcófago a asustar a todos los jugadores. Claro, Collina. ¿Qué pasó con Collina? Collina es el hombre, el mandamás de los árbitros en el mundo, pues gracias a la FIFA. Pero hoy vuelve y dice algo que ya lo sabemos, Martín. El VAR tecnológicamente es bueno. Es como si a vos te dan un radio, ¿no? Transoceánico, bueno. Sí. El radio es bueno, pero vos no lo sabés manejar. En el tema sí, del VAR. Eso me pasa, eso me cuadra. Bueno, por eso, Collina dice, el VAR es bueno. Lo que pasa es que no han aprendido a manejarlo. Porque yo veo que muestran las imágenes y hay distintas opiniones. Para el árbitro abajo, si fue mano, para el de arriba, parece que no. Entonces, claro, hay unas jugadas que de pronto fueron obvias, pero simplemente la perdió de vista el árbitro. Eso es completamente entendible porque pasan tantas cosas en un momento desde tantos ángulos. Y esa jugada en esas ayuda mucho, la que es obvia. Ahora, la que es de apreciación, la que sí es de una opinión, esa es la que complica un poco. Porque, por ejemplo, si usted tiene la mano no tan abierta, un poquito, pero rebota en un compañero o en un rival y le pegan la mano, hay árbitros que están pitando penal y hay otros que de pronto no, porque dicen, no, la mano está pegada, pero el otro le pareció que no estaba tan pegada, ¿sí me entiende? Entonces hay una cantidad de cosas que generan como desconfianza, no, pues y le pueden estar ayudando a los equipos grandes también, porque a los equipos grandes generalmente les pitan unas jugadas de ese tipo a favor, caso Real Madrid, mientras que a los chicos no. Es cierto, porque en el fondo los árbitros son o hinchas de equipos grandes o, usted sabe, es el negocio, o sea, es mejor negocio que llegue un grande, o sea, para... Claro, es claro. Así, qué Hola. Pena pues, pero es así, y eso no lo puedo permitir. Bueno, mira, Jordi Cruyff, el hijo de Johan Cruyff, por supuesto, técnico del Ecuador. El tubérculo, el vástago de Johan. El tubérculo, bueno, mire, este Jordi Cruyff llega el 16 de julio al Ecuador. Le han estado intentando mover el piso, ¿sabe? Y el hombre, de alguna manera, se arregla y llega. Martín. Ah, sí, llega. Mira que Jordi Cruyff, es que a mí me llama la atención el llamado de este técnico holandés a Ecuador. Él ha sido técnico de un equipo israelí que se llama el Maccabi Tel Aviv. Y ese Maccabi Tel Aviv, ahí tuvo un 64% de rendimiento, no está mal, pero es un equipo israelí. Y luego se fue un equipo chino que se llama el Chongqing Lifan. Y ese equipo chino, en ese equipo, tuvo el 40% de rendimiento en el año 2019. Y de ahí, o sea, se quedó sin trabajo un rato y luego lo llaman de Ecuador. Me parece rarísimo lo de Jordi Cruyff y pues no sé, no tiene como la hoja de vida para estar en esta selección. Pero bueno, de pronto le suena la flauta al hombre, Jordi Cruyff. Martín, ¿cómo esto es algo más? ¿Cómo te parece que el ministro de Petróleo de Venezuela, que se llama Tarek Elizame, acaba de anunciar tener coronavirus, lo mismo que Diosdado Cabello? Maduro sí está tranquilo de salud. Bolsonaro dice también, pero parece que él quisiera vender la... La pastilla esa, y dicen que él se está haciendo el enfermo, una papita criolla, señor, o yo. No, hablando y de tremendo él. Sí, entonces para vender la pastilla, pues parece que él se está haciendo el que tiene el coronavirus. No, pero es que para... en Cali, no, es el alcalde de Cali, hermano, sí, hay que amarrarlo. ¿Por qué, no? No, pues que salió y dijo, haciéndole publicidad a un medicamento que se llama ivermectin, y que con eso se controla. El señor se volvió experto. Sí, no, entonces, me parece que no tiene presentación. Entonces, la persona que me mandó el dato, yo le contesté, averígüeme qué laboratorio produce el ivermectin. Pues por averiguar. Y un paciente dijo, yo me lo voy a tomar. Si me alivio, bueno. Si no me alivio, significa que me desparasité. ¿Cómo le parece? Es para tratar los parásitos. No, hombre. Que se vuelvan serios estos tipos. Está muy mal. Está muy mal lo de este señor Iván Marino Ospina. Iván Ospina. El papá llamaba Iván Marino. Iván Marino, el papá. Sí, hola. Claro. ¿Quién es? Ah, no. Aquí sí lo voy a corchar. Salomón Calú. Quedó. A ver, Salomón Calú. Jugador de Costa de Marfil. Ah, bien. Hernán. Él, ¿sabe qué? Él empezó en un equipo en Abidjan, que es la capital de Costa de Marfil. Pues es la ciudad más importante de allá. Yo he visto por internet también, no he tenido la oportunidad de ir. Resulta que ese equipo se llama Mimosas. Le debe gustar mucho. ¿Cómo? por la mezcla de champaña con jugo de naranja. Uy, buenísima. Sí, las Mimosas. Y ese equipo se llama Mimosas y es de allí, de Abidjan. Jugó en el Chelsea. Él quedó campeón de Champions. Él no es, pues no es ningún caricato. Él campeón de Champions en 2012, Hernán. Bueno. Y estuvo en el Hertha, estuvo en el Lille de Francia. Es un delantero muy interesante, campeón de Copa Africana también con Costa de Marfil. Calú, delantero, ¿va para dónde? Va para el Botafogo con 34 años encima. Recordando que Botafogo tiene a otro jugador veterano japonés, Honda. ¿Se acuerda? Como los carros. Honda. Keisuke. Se llama Keisuke Honda. Bueno, sí. Honda. Y por ese Botafogo pasó Sidor, aquel jugador holandés. Jugaba bien, casado con brasileña. Por esa razón fue a dar a Río Janeiro. Lo recuerdan Botafogo mucho. Y este caso sí se ha visto en Colombia y se confirma una teoría. Hay dirigentes que les fascina meterse a hacer las alineaciones con los técnicos. Mire, Lautaro Martínez, que tanta bulla hicieron, que Lautaro que se va para el Barcelona, que tal. El hombre parece que puso a hablar de más, ¿no? Y entonces el presidente del Inter le mandó a decir al técnico, que usted lo conoce, a Conte, ¿no? Dijo, claro. Conte. No, por televisión lo conozco. No lo pongas tanto, déjalo ahí como. Ayer le dieron 15 minutos para que jugara y lo hizo regular. Es decir, lo quieren como, ¿cómo te dijera? Como controlar, como bajarle los humos. Sí. Es cierto. Quitarle los humos. Es que Lautaro, que salió de Racing de Avellaneda, fue la joya de ese equipo. Y Lautaro, resulta que lo han tasado, o sea, para, digamos que 111 millones de euros es una vulgaridad, es muy obsceno que por este jugador esté empezando que valga esa plata, Hernán. O sea, la manera de sacar ese jugador daba hasta la fecha, hasta hace unas pocas horas, y tenían que poner 111 millones de euros. ¿Quién va a poner 111 millones de euros por Lautaro? Lautaro es buen jugador, pero no vale eso nunca. O sea, quiero reforzar esa teoría con dos anécdotas rápidas. Cuando Joao Saldaña dirigía la selección brasileña, Garrastazu Medici, que era otro, como dice, tirano, dictador, le dio que por qué no metía a Dada Maravilla, le decían, un delantero de Minas. Y entonces Saldaña fue con el presidente, y le dijo, presidente, yo no me meto a hacer su gabinete ministerial, usted no se mete en mi alineación. Y por supuesto, a los pocos días perdió el puesto Saldaña. Y el otro fue el pecoso Castro, que vino a Santa Fe siendo presidente, en paz descanse, César Villegas. Entonces el pecoso llegó, se sentó a la mesa con varios directivos y les pidió a cada uno, deme su alineación, y cada uno cogió el papelito y escribió. Cuando le entregaron los papelitos, que eran 7, los cogió el pecoso, los envolvió y los votó. Dijo, el que hace la alineación soy yo, no ustedes. Lo cual demuestra, Martín, que a los directores, perdón, a los dirigentes, les fascina meter la mano en la alineación. Sí, por ello fuera. Ahora, el pecoso es el paladín, ¿no? Es el prototipo de ese combatiente inclaudicable, ese que no renuncia, que no capitula. y que no transige con que se le meta un directivo a hacerle este tipo de sugerencias. Y entonces me parece muy bien lo de... Y Saldaña, pues, Saldaña no fue el técnico, que fue periodista, ¿verdad? Sí, claro, comunista. Era periodista. Y el Partido Comunista, sí. Un gran periodista, João Saldaña, fue campeón como técnico del Botafogo del 57. Pero, también, Martín, había podido usted ser el campeón, porque la delantera eran Garrincha, Didi, Paulo Valentín, Exxon y Cuarentinha. Ah, no, pues así también soy campeón yo, ¿o no? Claro, no, una locura. Bueno. Una locura. Y Garrincha, que ahora que usted está hablando de Botafogo, el monstruo de Botafogo fue eso. Garrincha, la alegría de Botafogo, pueblo. Claro. Sí. El que le dijo a la Alianza, no, ya no me pidan más, yo ya me retiré de esta vaina. Claudio Pizarro, ¿se acuerda? El 9. Pero claro, hombre, por Dios, jugó pues tanto tiempo en Alemania, ¿no? En Alemania, está todavía. Él está todavía en el Werder Bremen, Hernán, sí. Y resulta que él salió de un equipo muy humilde de Perú, llama Deportivo Pesquero. ¿Sabe quién lo formó a él, Hernán? Lo formó como jugador, lo ayudó mucho en divisiones menores. ¿Quién? Alguien que usted conoce muy bien. ¿Quién? Y nos puede hablar de él. Roberto Challe. Ajá. Fue su formador, el peruano. El peruano que fue... Es uno de los ídolos de Universitario de Lima. Y fue aquel jugador que en el Mundial del 70 integró una línea media con Ramón Mifflin. Challe Mifflin. Y el que les ayudaba un poquito era Teófilo Cubillas. No, uy, ese equipo tenía... Y en adelante tenían a Bailón, un puntero derecho. Tenían a Perico León. Que en paz descanse, a Gallardo tenían. Y Alberto Gallardo, un puntero izquierdo, que después fue al Palmeiras, era el Sporting Cristal. Roberto Challe. Uy, ese sí. No, sí, ese sí, con doble L, ¿no? Sí, Challe. Roberto Challe o Challe. Sotil, ¿no? Estaba también el Cholo. Estaba Chumpitaz atrás. Chumpitaz era el central. Sí, pero... El arquero era más bien flojo, ¿no? No, el flojo, pero flojísimo. ¿Sí? Rubiños. Sí. A Rubiños, que Bulgaria le hizo... vos te acordás que le hicieron 5 a Bulgaria, pero Bulgaria le hizo 2 goles, una completa y verdadera risa. Y ese día Teófilo Cubillas se cebó con los errores, los entuertos y los embrollos del equipo búlgaro. 5-2 quedó ese partido. Hombre, en León, México. Ayer varios oyentes, entre ellos mi amigo Iván Mejía, me confirmó. El loco Vilarete, el día que se sentó en el Maracaná, fue cuando nos metió una goleada a Brasil. Uy, nos dio hasta con el balde. Bueno. Pero un momento, ¿no fue en el 6-0 de Atlético Mineiro? El 6-0 de Mineiro. ¿O fue el 6-0 de Brasil? Porque una goleada no. Que Eder hizo hasta para vender. Esa. Entonces de pronto fue otra con Brasil. Una con... Es que ese Atlético Mineiro, ¿usted se acuerda, no? De Eder, ¿se acuerda de Toniño Cerezo, creo que estaba? Y Eder hizo hasta para vender ese punta izquierda. Esa fue una goleada, sí. Que le metieron a una selección de Bilardo. Le voy a decir por qué. Porque Bilardo siempre me dijo, uy, cometí el peor error que puede cometer un seleccionador. Y le dije, ¿cuál? Me dijo, jugar contra un club. Porque el que lleva las de perder es la selección. Si gana, claro, es normal que le gane al equipo. Pero si pierde, es un golpe. Y creo que a raíz de eso, las selecciones que tenían la costumbre de jugar amistosos con equipos, cancelaron eso. Juegan entre ellas. Ah, no, sí, claro. Es diferente, ¿no? Sí, no, pero ¿sabe que no creo que haya sido el Atlético Mineiro? No. Porque Eder fue un tiempito contemporáneo de Vilarete, pero era mucho más joven Eder y ya Vilarete no lo llamaban a la selección. Yes. Y entonces yo creo que fue antes frente a Brasil. Bueno, vamos a ver. Fue una goleada de la selección Brasil y no del equipo de Belo Horizonte Atlético Mineiro. Que ese Eder, ese tipo sí le pegaba a eso. Un maestro. A ese forro, como decían antes, con todo. Hola, Martín, no hemos hablado de Luis Suárez, el colombiano, hombre. Hizo gol otra vez. Me encanta tu pregunta, me encanta tu comentario, ¿sí? Hernán. ¿Tienes la respuesta? Sí, pues que Luis Suárez, mira que Luis Suárez hizo gol. Me vi el gol, me lo vi. Sí, a mí me gusta ir por YouTube viajando por internet también a otras ciudades. 1-1, ¿no? Con los ojos vidriosos, como buscando algún día alcanzar ese sueño. Y me puse a ver el gol de Luis Suárez y qué gol tan feo, oiga, porque fue por izquierda, ¿no? Él tira un centro como un buscapié, de zurda, este jugador, y el arquero la para, o sea, no la encajona bien y se le mete, se le cuela la pelota para el 1-0. Luego Tenerife empató, pero de todas maneras Luis Suárez es el segundo en la tabla de goleadores en segunda división en España, tiene 19 goles. El jugador Luis Suárez de primero, ¿sabe quién está? Stuani, el uruguayo, con 26 goles, que es compañero de Johan Mojica en el Girona. Stuani, sí. A nombre de la familia de este muchacho Luis Suárez, protesto porque este Martín me quiere demeritar el gol que hizo el pelado. Ah, que el arquero se equivocó. Bueno, un problema de él. Buen goleador. Sí, no, la verdad es que él centró y fue prácticamente un autogol. Ahora, me sorprendió que el gol se lo dieron a Luis, ¿no? Muy querido Luis, y un saludo a toda la familia. Y es un gran jugador, lo quiere la Lazio, nada menos, a Luis Suárez. Pero permítame, pues, emitir una opinión, emitir un concepto, y espero que no se vaya a molestar, pero es que de verdad que no tiene ninguna presentación. El gol al pelado fue un blooper, ¿qué es que dicen? Un blooper del arquero. ¿Ya? Sí, fue como una torpeza para mí. Bueno, sí. Martín, qué pena, pero mucha pena. No olviden escribirnos a pelaesidefrancisco@gmail.com. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Quedó con tarea o no quedó con tarea? Ah, pues ya, mil, ¿qué hubo? Sí, no, yo aquí con la libreta abierta. Pendiente. ¿Cómo le parece, Martín, diciendo que el gol del pelado no, que no? ¿Le pareció feo? Pues. No, pero pues fue un concepto que yo espero que no, pues, que no moleste, que no genere un incordio. No. Pero bueno, pues está bien, entonces me quedo callado, pues no vuelvo a decir nada. Oiga, don Hernán, a propósito de la palabra que usaba cierto contertulio de las tardes para referirse a los hijos, aquello de tubérculo, de lo que vamos a hablar durante esta tarde es del sentimiento que tiene uno cuando escucha las cifras de enfermos o de fallecidos, o cuando hay nuevas restricciones. Entonces vamos a responder, pienso en mis viejos cuando, o sea, ese sentimiento que tenemos un poco cuando recibimos esa información, y a pensar en los viejos, ¿le parece? Me parece muy bien, y usted me imagino que ampliará la noticia del positivo que dio pues Diosdado Cabello y ahora el ministro de Petróleos también de Venezuela. Sí, señor, y vamos a ir a eso que ustedes estaban comentando de Cali, del fármaco. Recomendado por unos científicos y que acoge el médico Jorge Iván Ospina. De eso también hablaremos en la hora del regreso. ¿Tiene el nombre? Ivermectin. Sí, que lo han usado en Ecuador, en Perú y en Cuba, y entonces un comité científico se lo recomienda al alcalde de ustedes, de Cali, y a la gobernadora del Valle, y vamos a ver por qué se lo recomendaron. Sí, señor, muchísimas gracias. Sí, no, él cree mucho en los médicos de Cuba, él estudió allá, si no estoy mal, ¿no? Yamit. Estoy casi seguro de que sí. Él fue director del Hospital Universitario del Valle, pero creo que su formación como médico sí fue en Cuba. Hola. Eso es espectacularmente correcto lo que tú acabas de aseverar. Pero mira, qué bueno esta conversación, pero un poquitico de las muchachas del cha-cha-cha y nos vamos, muchísimas gracias. Cha-cha-cha-chao. Gracias.